en calidad del enviado especial del máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, Choi Ryong-hae, vicepresidente del Comité de Estado, partió de Pyongyang el día 6 para participar en el acto de investidura del presidente de la República de Nicaragua. En el tribunal del Aeropuerto Internacional de Pyongyang estaba alineada la Guardia de Honor de las Fuerzas Terrestres, Naval, Aérea y Antiaérea del Ejército Popular de Corea y la Guardia Roja Obrero Campesina. Tras ser saludado por parte del jefe de la Guardia de Honor, Choi Ryong-hae pasó revista a la Guardia de Honor. El enviado especial del estimado máximo dirigente fue despedido por Lee Soo-yong, miembro del Comité de Estado de la República, y Lee Gil-sung, viceministro de Relaciones Exteriores, así como Jesús de Los Ángeles Aise Sotolongo, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba en Corea.